bien, bien. Suena puto, suena pa. Sí, sí, no, no, sí, sí. Ay, yo. Cuando no distingues realidad de la ficción, ahí es donde entro yo. Suena puto, suena pa. Ay. Yo de nuevo flipo con el panorama. Mi nombre es puto pa, el que inodia hasta mi mama. Traigo más de esto, de lo que te pone fresco. El resto déjalo a raso, master y canela en rama. Pa, no controlas tu cabeza, está de gira. Las abuelas de mi pueblo creen que soy de Al-Yazira. Estás hablando con un tipo que canta y no cobra. Con escuchar mi voz y una maqueta a mí me sobra. Haciendo esto me di cuenta que en verdad, reflexiones cuando piensas queda mucho por pensar. Como lo digo pa' que no te suene feo, para ver a Rajoy hablando mierda me quedo en mi queo. Cagarme en Rita es uno de mis atributos, el único apodado aspiradora de canutos. Si me llaman puto digo tendrán su razón, con bombos a montón yo sueno así de random. Y es que yo soy algo que está por definir, haciendo esta mierda nena aunque no dé para vivir. No quiero que mi vida acabe en las manos de un cerdo y ser una marioneta que se mata por un sueldo. Y es que yo soy algo que está por definir, haciendo esta mierda nena aunque no dé para vivir. No quiero que mi vida acabe en las manos de un cerdo y ser una marioneta que se mata por un sueldo. Buenas y otra vez, sigo como antes, veo a principiantes y farsantes por doquier. Cantan y graban cosas de las que dan mucha pena. Con toda su discografía a mí me sale un tema. Que tú eres el más rap, el mejor, no te jode. Y tú y tuya que la aquí son todos los mejores. Los tienes a montones, la realidad. Mucho gilipollas para tan poca humildad. Solo una cosa en la política es de veras, que la rosa pincha y la gaviota es carroñera. Puedo definir capitalismo en tres palabras: explotar, matar y robar hasta esperanza. El rap es un negocio que está en fase terminal. MCs dicen mentiras, nivel Dolores de Cospedal. Y la verdad a mí al final ya me la trae floja. Va a llegar el día en que rapee la Pantoja. Y es que yo soy algo que está por definir, haciendo esta mierda nena aunque no dé para vivir. No quiero que mi vida acabe en las manos de un cerdo y ser una marioneta que se mata por un sueldo. Y es que yo soy algo que está por definir, haciendo esta mierda nena aunque no dé para vivir. No quiero que mi vida acabe en las manos de un cerdo y ser una marioneta que se mata por un sueldo.